Esta es una historia de la vida real, donde el protagonista pude ser yo, pero fue mi mejor amigo. Decidiste que podía ser yo. Solo eras una niña, no sabías del amor. Por tu culpa decidiste lo más lindo que había entre los dos. Te entregaste a aquel pasante que con mentiras te ilusionó. No dudaste en decirme que estabas enamorada de aquel hombre que hoy en día te pagó más. Las promesas que me hiciste Se acabó, se acabó, se acabó.